tú me vuelves loco. Eres la rosa en mi jardín. Siento que poquito a poco te voy queriendo más que a mí. Niña, déjate de historia, que yo te voy a enamorar. Como el mar besa la roca y un día pienso descansar hasta hacerte mía. Y por la esquina se hablará de nuestro amor. Yo.